no tendrías por tus dones de oración, aunque los tengas. No te olvides que son gracias del Señor. Entra pronto al aposento de tu alma, desde allí date en ofrenda a tu Señor. No te ufanes por tus obras y limosnas realizadas, porque si de Cristo somos es deber. Cuando des entre tus manos no lo sepa, es Jesús el que lo tiene que saber. Recíbeme, escúchame, te pide el Señor, sentado a la puerta de tu duro corazón. Tus ojos y oídos, ábrelos a mi lección, que quiero llenarte de sabiduría y amor, que quiero llenarte de sabiduría y amor. No te elogies por tu ayuno y abstinencia, aunque los hagas. Son ofrendas gratas, buenas al Señor. Pero cuando se realizan en silencio, nuestra cara no traduce la oblación. No te aflijas cuando ofrezcas penitencia y sacrificios. Son acciones que le agradan al Señor. Mas no dañes con tu enojo lo que ofreces, ni a disgusto te presentes ante Dios. Recíbeme, escúchame, te pide el Señor, sentado a la puerta de tu duro corazón. Tus ojos y oídos, ábrelos a mi lección, que quiero llenarte de sabiduría y amor, que quiero llenarte de sabiduría y amor.